mujeres que tejen bufandas y mujeres que pierden la calma. Hay mujeres banderas al viento y mujeres que buscan lo cierto. Hay mujeres que infartan al verlas y mujeres que cierran las piernas. Hay mujeres que apagan faroles y mujeres que encienden pasiones. Descalzas, sonrientes, mujeres amantes, ardientes, amigas perdidas, mujeres que lamen heridas. Hay mujeres que no se enamoran y mujeres que esperan y lloran. Hay mujeres que suben del beso y mujeres que cobran 100 pesos. Hay mujeres que quieren partir y mujeres que están por parir. Hay mujeres que nunca vendrán y mujeres que siempre se van. Suicidas, paganas, mujeres gigantes y enanas. Desiertas, desnudas, mujeres olor a aceitunas. Mujeres, pastillas, diafragmas, tampones, corpiños, desmayos, alarmas. Mujeres, pañal, mamadera, chupete, jarabe, vacunas, paperas. Mujeres, Leondor, Calvin Klein, siempre libre, Poisson, Belapón, Cacharel. Leonas, tigresas, mujeres de pies a cabeza. Queridas, deseadas, mujeres de cuentos de hadas. Hay mujeres que cantan, Reginas, mujeres que aman, Camilas. Hay mujeres de pluma, Sor Juanas. Mujeres de ayer y mañana. Hay mujeres que luchan, Evitas. Mujeres que admiro, Pepitas. Hay mujeres de mar, Alfonsinas. Mujeres de rosas y espinas. Ilusas, sagradas, mujeres terrestres y aladas. Soñadas, doradas, mujeres de capa y espada. Hay mujeres candados sin llave y mujeres que no tienen clave. Hay mujeres que compran buzones y mujeres que inspiran. Hay mujeres candados con llave y mujeres que tienen la clave. Hay mujeres que venden buzones y mujeres que inspiran canciones.